Bienvenidos a Seculans, hasta que la audiencia nos separe. José, ¿por qué me miras así? ¿Qué te has tomado hoy, Vanessa? Ay, pues nada, que vengo muy animada porque es la primera vez que desayuno antes de venir, ¿vale? Lo voy a hacer siempre porque, no sé, esto me aporta energía. ¿Y qué te han hecho en el desayuno? Ay, pues no sé, tenía un vaso de zumo preparado, a saber qué me han hecho. Supongo que eso lo vas a hacer de zumo y vitamina C. Bueno, en fin, vamos claro, a dejar de hablar. Claro, vitamina D, de droga. No, espero que no. O no sé, quizás sí. ¡Ah! Vale. Vanessa, déjame. Pero vamos a hablar de las nuevas secciones que tenemos, que es que vamos a hacer tema random, ¿verdad? Una nueva sección, si nos da tiempo, todo así. Eso, si nos da tiempo, porque estamos un poquito justitos. Y luego también vamos a hablar de... Bueno, vamos a hacer una radionovela. También. Que va a ir de varias historias. Bueno, esto ya lo comentaremos, bueno, ya lo comentaremos más tarde. Sí, y hemos cambiado el orden de las secciones, vamos. Sí, José, ahora comenta. Vanessa va la última y yo voy el penúltimo. Vamos. Y va primero Anabel. Eso sí, eso Mariana. Es como antes. Anabel y Mariana, ahora yo. Y luego Vanessa. Y luego yo. Porque como mi tema es el más interesante, pues se hace esperar y derrogar, ¿sabes? O sea, el más interesante o el más aburrido, depende. Perdona. Bueno, vamos a dar paso ya con la primera sección, ¿no? Bueno, primero tenemos que hacer la ronda esta de... ¿De qué va cada uno, cierto? Bueno, Anabel. Pues hoy en mi sección de moda, como prometí, he traído cosas sobre hombres. Pero como no hay tantas revistas como hombres como mujeres, pues he buscado así un poquito. Otras de H&M, Dolce & Gabbana. No para que os lo compréis, sino para que pilléis ideas. Ok. Bueno, pues yo hoy os he traído sobre la fotografía de moda dos fotógrafos fundamentales. Uno es Irving Penn del siglo XX, otro es Miguel Oriola de la actualidad. Y en el cine os he traído la película El Rito y la cronología sobre el exorcismo. Oh, madre mía. José, ¿y tú qué traes? ¿Qué traes, José? Bueno, pues yo traigo mi batiburrillo de noticias, como siempre, como noticias del mundo del videojuego. Pues yo, bueno, como siempre también lo mismo, ocio alternativo, y he cogido tres actividades bastante interesantes, entre ellas pues otra de Alternative Experience, que ya os acordáis de lo anterior, ¿no? Sí, la de CSI. Y bueno, y otras cosillas más que ya os contaré al final. Me hago derrogar. Bueno, no voy a contar nada. Hay arte de rogar. Recordamos que estamos en la URJC. Sí, en la radio URJC. Y esto es H-Culans. Abierta y preparada para ti. Y bueno, Anabel, ¿qué nos traes hoy? Pues como ya he adelantado antes, vamos a hablar un poco de moda masculina. Y es que voy a empezar un poquito con las tendencias que trae H&M, que H&M es una marca que es para todos los bolsillos, más o menos, pero viene muy fácil en este verano, porque yo estoy viendo fotos, que por cierto, esta semana sí que cuelgo fotos en el blog, que no se me olvida mandártelas. Y bueno, lo que prima en H&M del 2011... pues son unas bermudas, que no pueden faltar por ningún motivo, los pantalones relax, que son pantalones cortos, chaquetas casuales y semicasuales, las infatibles camisetas muy relax y todas muy divertidas y mucho colorido, y las estupendas camisas a rayas y a cuadros, y también son otra de las prendas que siguen gustando a los hombres. Bueno, los colores que predominan en H&M son el marrón y el beige, pero también con los que hay colores veraniegos, que todos los años triunfan, que son el rojo. O el rosa, que está triunfando mucho últimamente los hombres. Gente como que no se lo ponían, que era muy de rosa, chica. Bueno, yo tenía rosa. Algo de rosa. Tengo una sudadera rosa. Un primer chico que da el primer paso. Pues yo siempre he sido las chicas rosa y los chicos azul desde que somos pequeños. Sí, pero bueno, las cosas están cambiando. Pero las cosas cambian. Los tiempos cambian. Sí, completamente. Modernización. Totalmente de acuerdo. Bueno, y luego también he mirado así un poco la semana de la moda de Milán, que ha pasado ya hace un tiempo. En Italia. Milán. Italia. Italia. Se relaciona con italiano. Yo no sé qué nos pasa con Italia. Llevamos tres programas, Mariana, y ha aparecido Italia. Que luego me picas. Llevamos tres programas que ha aparecido Italia. Bueno, volvamos a la moda. Dejamos Italia. Italia, país de moda, ya está. Bueno, en la pasarela de la moda de Milán hemos visto sobre todo pantalones de corte slim para hombres, que son como pantalones de traje en plan pitillo. Los pantalones de traje de toda la vida. A mí me gustan esos. Y así como algo llamativo. Los zapatos también se lucirán más, debido a que como el largo de los pantalones es más corto, pues se ven más los zapatos. Obviamente. Porque el pantalón se ha cortado, como he dicho. También. Bueno, los zapatos también son muy importantes, dado que se ven más, y también empiezan a aparecer accesorios en los hombres. O sea, ¿cómo cuáles? Por las pulseras y collares, bastante más llamativos de los que se llevaban antes. Que aquí los hombres ya se van modernizando y convirtiendo en mujeres. Bueno, de Louis Vuitton Es Louis Vuitton, Vuitton, que se me ha quedado muy raro. Esto no es accesible para todos los bolsillos, pero es para que hay que pillar ideas y tú ya lo vas viendo en las tiendas y lo vas comprando. Es lo mismo. Bueno, ¿qué nos trae Louis Vuitton? Pues un hombre elegante y deportivo. Es un look safari que da un aire aventurero. Pantalones, short, camisas y camisetas que están hechas de materiales ligeros, frescos y muy cómodos. Tan elegantes como los de la foto. Ya te digo, te lo iba a comentar yo ahora, que qué sí? Chico más elegante. Encima un modelo, modelazo aquí, modelazo que yo. Tan elegante está bueno, a ver, no sí. Digáis elegante. No el digáis elegante. Vulgar, cierto, está bueno. Está bueno, rojo. No digáis elegante cuando queréis decir bueno. Ahí está. Las fotos las tendréis en el blog, ¿vale? Para que veáis lo mismo que estamos viendo nosotros ahora mismo, sí, mientras cruzáis el programa y os enteraréis de todo perfectamente. Bueno, los bolsos para hombres son están diseñados en cuero con grabados geométricos y florales y con el monograma de la firma y luego hay otros modelos en Dalmier Graffiti. Ay, a mí eso del cuero. Vale, los bolsos. Qué fetillita eres. No, es que me da mucha penita. Bueno, seguid. A ver, pero ¿y cueros sintéticos? Bueno, ese me gusta más. Claro, tío. Y me encanta el cuero. A otros también le encanta. Y por apretujar la piel, ¿verdad, Mariana? Mira cómo se ríe. En fin, tendencias fetichistas. Los colores de los bolsos. Pues serán en gris y negro y también hay innovadores verde y azul eléctrico. Azul Vamos, eléctrico. Que, pero de los bolsos no encontré imágenes. O sea, encontré imágenes de los tíos estos en pasarela, pero no venían con bolsos. Porque, claro, les interesa más el tío bueno que los bolsos. De toda la vida. Luego también he traído de Dona Cara a Nueva York. Que, bueno, que sigue los colores usuales de la moda, que son el celeste y el azul, combinados con blanco y otras tonalidades de colores marinos. Apuesta por el, vamos, por los colores azules. Y en trajes para chicos, que mantiene una imagen profesional de elegancia y modernidad. O sea, veis, como veis aquí las fotos, pues todo es muy moderno, es muy casual, pero esto es para trajes. Luego Burberry, que Burberry trae muchísimas cosas y muchos estilos nuevos. Y hace hincapié en el look motorista, pero renovado y modernizado. O sea, en plan más... Adoptó la moda militar en los abrigos oficiales de la Marina y los colores como el caqui, pero con detalles de cuero y cinturones tachonados, que no suelo decirlo bien. Vamos, con tachuelas, todos los conocemos, ¿no? Luego, la influencia del estilo motorista se puede ver en los chalecos, abrigos, pantalones y chaquetas. Vamos, prácticamente todo. Y hay un toque de la Edad Media en sandalias de gladiador. Y los pantalones, Anabel, ¿cómo le marcan los pantalones a ese chico? De cuero, modo motorista. Uh-huh, bueno, hay que decir que la nueva colección de Burberry es de Christopher Bailey. Y Bailey combina chalecos motoristas con pantalones de jersey, cueros de motocross con gamuzas de lujo y una camisa safari con un chaleco con clavos. O sea, unas combinaciones muy raras, porque eso de camisas con clavos... Camisas con clavos. Jerseys con cuero... Sí, sí, aquí hace combinaciones muy raras. Apuesta por lo nuevo. Camisas con clavos... Sí, sí, o sea, una camisa y un chaleco de clavos. En fin. Eso, ¿sabes? Para cuando te apretujan en la discoteca, estoy con tu chaleco de clavos, pasa a la vez casi, acércate. Uy, que te gustan los clavos. Déjame paso, déjame estoy paso. Estoy diciendo que es lo contrario, Mariana, pero bueno. Los chicos de las fotos, tía, madre mía. A ver, es que... Mariana y Mariana están aquí las dos, derritiéndose por los chicos de las fotos. Madre mía. Sí, ¿eh? Voy a empezar a traer más fotos para que... Tenemos que empezar a traer chicos para tenerlos en vivo aquí. Uh-huh. Obviamente estas fotos las colgaré en el blog de hasta que la audiencia no se pare, .blogshot.com. Gracias, jefa, por decírnoslo y recordándonos. Que luego al mando, que, no. Que nunca, que siempre se nos olvida, que están al mando, Terry y Elena. Un aplauso para ellas. Un aplauso. Ya está. Bueno, vuelvo al mundo. Ya para acabar, lo último que traigo es Dolce & Gabbana, que también esto es poco accesible para los bolsillos. Normal. Ya no pongas las fotos tan pequeñas que no las veo ahora. Vamos a ver, es que esas fotos si las pongo más grandes se deforman. Uy, y salen borrosas. ¿Tú en el blog las pones grandes, José? Que sea vale, así. Eso hay que no, recordar sí, que a ti te gusta todo grande. Tampoco voy a poner todas, ¿eh? Chicos, no me dejáis, o sea, vale, hoy vale, no vale. Me dejáis. Moda, estamos en moda. Vale, es pues que son estas dos. No traiga fotos, ya está. Son estas dos. No, ya, mira, fuera fotos. A ver, hablando de los trajes de hombre de Dolce & Gabbana, que en colores azul marino y combinados con blanco. Son lo que se lleva este verano, sobre todo, trajes azul marino. Así que esos chicos que tengan que ponerse traje diarios o si tienen una boda o lo que sea, comprarlo en azul marino para esta primavera-verano. Y bueno, hasta aquí mi sección de hoy. Ya voy a quitaros las fotos, porque si no se me desconcentran. La semana que viene, sinceramente, no sé lo que voy a traer. Voy a innovar, os voy a daros una sorpresa. Bueno, seguimos aquí hasta que la audiencia no se pare, la radio RJC, y deciros que Anabel se ha tenido que ir por asuntos propios, así que no os extrañéis que no la escuché ya durante el resto del programa. Y ahora vamos a seguir con la sección de Mariana Scarlett Barrueta Ramírez, fotografía de moda. Uy, cómo mola la canción que me habéis puesto, ¿eh? Me encanta, chicas. Un saludo a Elena y a Terry. Recordar que estamos en la radio URJC. Bueno, pues hoy os voy a hablar de la fotografía de moda. ¿De moda? A ver, ¿qué entendéis vosotros dos sobre la fotografía de moda? ¿A qué se referirá? Pues fotos así, claro, con modelos. La propia palabra lo dice, fotografía de moda. De exactamente, modelos. No somos, chicos, tan tontos. Que no os he dicho eso, que no seáis tontos, y sois muy inteligentes, ¿eh? Y muy capaces de muchas cosas. Es un poco hipócrita, ¿no? Bueno. Sí. Cinco, bueno, minutos, pues, sin amigos. Bueno, pues es un género ilustrado dedicado a ilustrar ropa y otros artículos de interés. La fotografía de moda apareció por primera vez en publicaciones francesas. Volvemos aquí con los franceses. Sí, nunca salimos de Italia, Francia. Toda Europa en general. Toda Europa en general. En 1909, la editorial Condé Nast se hizo cargo de la revista Vogue, contribuyendo al origen de la fotografía de modas. Vogue fue seguida por su rival Harper Bazaar, liderando ambas el campo de la fotografía de moda durante los años 1920 y 1930. Fotógrafos como Edward Station, Horst y Cecil Que no te Pitt. Sale. ¿Te ha costado? ¿Te ha costado? Sí, sí, sí. Que sí. No te sale. Horst. Caballo. Choca. Y Cecil Beaton transformaron este género en una destacada forma de arte. Cómo me encanta el arte, a mí me excita, definitivamente. A mí también, ¿a ti, pero que no te excita, Mariana? ¿A ti qué arte te excita? Me excita todo, me caliento. Bueno, he traído dos fotógrafos. El primero es Irving Penn, un fotógrafo de moda y de retratos estadounidense que lamentablemente falleció a los 92 años en el año 2009. Ha durado el hombre, ¿eh? 92 años. 92 años. Más quisiera yo. Más quisieras tú vivir 92 años a tope. O no, José. Yo sé que Mariana sí que vivirá a tope. Yo tengo 22 años y los vivo a tope. Todos los días dándole duro al trabajo, claro. Su primera labor en la revista Vogue fue como ayudante del artista Alexander Lieberman. En 1943 comenzó a trabajar como diseñador de portadas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Penn adquirió fama por sus elegantes y glamurosos retratos femeninos publicados en Vogue. En sus fotografías, el sujeto solía posar ante un sencillo fondo blanco o gris. O sea, era neutro, usando la simplicidad más efectivamente que otros fotógrafos de la época. Sus principales fotografías son Children, Perú, diciembre de 1948, retrato a Pablo Picasso. ¡Cómo me encanta Pablo Picasso! Me tendrás que dar luego las fotos para ponerlas en el blog. Claro, mi vida, te las daré. Pero Pablo Picasso es un poco mayor, ¿no? Pablo Picasso ya está Picasso muerto. ¡Ya, pero que ya lo sé! Por eso lo digo. Porque te Oye, pero Pablo ¿cómo Picasso? Te encanta Pablo Picasso. Porque Pablo Picasso marcó tendencia. Claro, pero la hizo con como el cubismo, si vivo, por eso el quiero cubismo. Decir que es un poquito mayor, en plan de bueno, que ya... Bueno, he traído otro fotógrafo de la actualidad que se llama Miguel Oriola, fotógrafo madrileño. Su afición, la pintura, a partir de los años 90 se da cuenta que su verdadera pasión es la fotografía. Qué bonito es descubrir cuando tu verdadera pasión es algo, ¿no? Claro, mis pasiones vocación. Son muchas. Entre ellas, bueno, una que ya se imaginarán cuál es. Campana, no vamos a preguntar. Campana, vamos a preguntar. Tilín, tilín, que nos vamos yendo. Bueno, en el Centro Cultural Puerta de Toledo presenta Secuencias, una obra creativa y llena de poesía. Qué bonita es la poesía. Con la que encuentra la madurez artística a través de obras cargadas de conceptos y símbolos que interactúan con el espectador. Qué bonito es interactuar, ¿viste? Vanessa mujer, y José, con el espectador. Esta mujer es feliz, ¿verdad, José? Sí, es siempre feliz. Es bonito todo para ella. Soy feliz, excitante, completamente feliz. ¡Socorro, que nos quemamos! Entre que... ¡Entro calor! Vanessa se ha tomado drogas en el desayuno. Bueno. Mariana necesita un buen... Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Venga, continúa. Bueno, sus principales fotografías de colección son El Jardín de las Delicias, que le hablé en el segmento anterior. Sí, en el programa anterior. ¿Cómo me gusta? Te gustó porque te explayaste bien, contándolo. Ya, mi vida, perdóname, ¿eh? Te vuelvo a pedir perdón por eso. Bueno, 1983 al 85 hizo esta colección. Entre otras, están Días Extraños, la película Días Extraños, grabada en Hollywood. Este también hace fotografías de bodegón y otras muchas más que las publicaré en el blog. Te las pasaré, José, para que las publiques. Bueno, ahora hablaré de cine. ¿Y esta música, Mariana, tan tétrica? ¡Qué miedo! ¡Mi vida! ¿No te recuerda esta música? ¡Hombre, sí! ¡Es el exorcista! ¡El exorcista! ¡Oh, Dios mío! ¡Me encanta esa peli! Es una de mis favoritas, aunque suene locura. ¿Te gusta El Exorcista? Sí, pues mi vida. Me encanta El Exorcista y El Exorcismo también me gusta. Mariana, no sé por qué, pero yo creo que a quien tienen que exorcitar es a ti, ¿no? Sí, mi vida. Cada vez que voy a la iglesia tiembla. No sé por qué. ¡Socorro! Estoy yo ya alucinando. Lo que digo, qué calor, qué señores, calor. Bueno, salvadme. Bueno, os voy a hablar de la película El Rito, que hay que ir a verla, ¿eh? Con Anthony Hopkins ahí. ¡Qué remiedo! Sí, recordar El Silencio de los Corderos, Aníbal Lecter, cómo me excitó ese personaje. Ahora en El Rito hace de sacerdote. Claro, también te gusta la sotana. Aunque esté mayor, pero que cuántas cosas no le haría yo a Anthony Hopkins. Claro, levantarle la sotana. ¿Qué más da? Con faldas y a lo loco. Ay, me encanta como faldas y a lo loco. Joder, le encantan estas películas. Tilín, tilín, tilín. Su papel en la película es de un seminarista escéptico, o sea, dudoso, ¿eh? Dudoso ante la existencia del exorcismo. No se lo creía hasta que asiste con repartos a la Escuela del Exorcismo del Vaticano. Esta película está basada en hechos reales. ¿Y por qué en hechos reales? Porque sucedió de verdad. Obviamente. Mariana, obviamente. Hechos reales. Bueno, le introducen el lado más oscuro de su fe. ¡Ay, qué envidia! ¿Qué no daría yo por entrar en ese lado oscuro? ¿Tú estarías bien en el lado oscuro, en el claro, en el... Yo en todos. Todos los lados. Todas las bueno, personas. Os voy a hablar de una cronología que he traído de tres cosas. ¿De qué será? Pues bueno, la primera es de 1949 de Ruby Mangel. Sucedió en Estados Unidos. Tras jugar a la Ouija con su tía, bueno, estuvo poseído durante años. Joder. A mí esos temas te lo juro que me dan miedo y respeto. Un día tenemos que tratar una sección ahí. Un día tenemos que jugar la Ouija y fuera. Y vamos aquí retransmitiendo lo que vamos sintiendo. Bueno, a lo milenio 3. Durante su trigésimo exorcismo, ¿cuánto? O sea, 13. Tres exorcismos le hicieron. El chico pronunciaba palabras en latín como demonio, demonio, ataca. Mariana, estás convirtiendo una sección de miedo. Ya te digo, me van a venir los sacerdotes aquí a exorcizarme. Sí, porque yo creo que sí, porque vamos. Bueno, otra en 1990 en Almansa. Se conoce como uno de los sucesos más terribles de la historia de España. No me digas. Rosa González creía que su hija de 11 años estaba embarazada del demonio. ¡Hala! La madre que la parió. Y debido a este pensamiento tomó medidas al respecto. Tomó medidas al respecto debido a esto. Las cuales fueron realizarle un ritual en el que le extirpó los ovarios. No jodas. Y la vagina para sacar el feto. ¡Ay, madre mía! Horrible, horrible, horrible. O sea, loca. Pobre loca. Niña. Ha sido lo más terrible que ha ocurrido, ¿eh? Por Dios. Ay, el último... Me duele hasta a mí. Se conoció en el 2001 con una chica que se llama Marta, de Madrid. Es uno de los últimos casos conocidos en España. ¿Cómo puedes repetirlo? ¿En qué año? Marta de Madrid en el 2001. Repite hace poco el caso que no me he enterado bien. Bueno, es uno de los últimos casos conocidos en España. Según el exorcista, la joven madrileña estaba poseída por varios espíritus malignos, por lo que para sacarle dichos espíritus la sesión tuvo que alargarse durante 8 horas sin parar. Volvemos a lo de las 8 horas. Bueno. Es que las 8 horas me persiguen. Niexe, ¿qué haces? Las 8 horas me estás poseyendo, Niexe. 8 horas. Bueno, bueno, para que veáis estos casos curiosos, ¿no? Ya la semana que viene os traeré otro nuevo segmento. Un beso a todos. Recordad, mi blog es carletmariana.blogspot.com y hasta que la audiencia nos separe.com. No, blogspot.com. Claro, un blog. Bueno, vale. José, adelante. Bueno, y ahora viene mi sección aquí porque Mariana esta vez nos ha alargado, no me ha robado tiempo, así que empezamos. Pues así como contaros una noticia muy curiosa, que el 24 de marzo salió a la venta una revolución para los amantes de los Sims. Si ya no estaba todo inventado, fíjate tú. Pues son los Sims en la época medieval. ¡Ay, qué chula! ¡Ay, cómo mola! Y que te pones ahí vestidos, ¿no? Medieval. Sí, vestibles, vamos, todo el rollo de este medieval. Claro, porque decías que estaba inventado ya todo, ¿no? Pues no, no. ¡Qué chulada! Y ahora, ahora para hacer castillos. Los Sims medieval traen a los Sims a la Edad Media con nuevas características, nuevos gráficos y nuevas formas de jugar. Por primera vez, los jugadores pueden crear héroes, aventurarse en misiones y construir un reino. ¿Cómo que misión, José? ¿La que me gusta a mí o la que te gusta a ti? Misión en plan rescatar a la princesa. Aventura, ah, Mariana. Vale. No, aventura, XX, mi XX. Vida. Que Mariana lo traslada todo. Hombre, todo se puede hacer en los Sims, ¿eh? Sí. Porque yo también, he creado historias. Sexo también. Sí, los Sims y sexo. Yo he creado historias ahí, bueno, calientes. En una antigua tierra de aventura, drama y romance, los jugadores podrán ser medievales como nunca antes lo fueron. O sea que pueden ser salvajes. Allá la imaginación, todo es echar la imaginación, Mariana. Como nos gusta a nosotras dos, Vanessa, salvaje. Salvaje. Poder vivir en la época medieval ahora es posible con este nuevo juego de los Sims. Con este juego la franquicia se renueva tal y como lo hizo ya hace tiempo, sacando los Sims historias de... Por ejemplo, era uno de historias de la vida, que se supone que vivías la vida de un sim ya creado y tenías que conseguir todos sus éxitos. Es verdad. Qué pero guay. Eso es un poco... Y lleva tiempo, ¿eh? Sí, ya lleva tiempo. Pero es que se tienen que estar renovando la... Sí. La franquicia se renueva poco a poco. Así que esta es la novedad, que se trasladan a la época medieval. No sabemos si se trasladan a otras épocas. Seguro que sí, triunfa. Bueno, pasamos a otra. Otra vez nos volvemos a encontrar con la Nintendo 3DS. Ay, me encanta. Llevamos hablando ya todos los programas de ella. Pero es tienes que... un fans por esa Nintendo 3DS. Freddy. Bueno, pues no para de ser noticia. La Nintendo 3DS ya salió a la venta en toda Europa el pasado 25 de marzo. Recordemos que también en Reino Unido se abrieron las tiendas a medianoche para poder comprarla. Madre mía. ¿Y cuánto vale? No tienes el precio, ¿no? Más o menos unos 250 euros. Joder. Y los juegos, cada juego será... Los juegos también. Es en 3D. Y la problemática esta vez se centra en que algunos usuarios de la consola han sufrido dolores de cabeza mientras han jugado con ella. Nintendo ha minimizado estos problemas y, según declaró Robert Saunders, ejecutivo de Nintendo, ha dicho... Textualmente, hemos mostrado a 3DS en múltiples eventos en todo el mundo a miles de aficionados que han ofrecido muy pocos comentarios negativos. Como todo lo que requiere concentración, desde leer hasta estar delante de una pantalla de ordenador, el tomar descansos frecuente es recomendable. Viendo algunas imágenes 3D, ciertos jugadores pueden experimentar molestias menores. Los efectos son breves y no duran, y de hecho los aficionados pueden continuar jugando tras un breve descanso. Así que hay que descansar. ¿Vosotros lo habéis probado? ¿Lo habéis visto? No, ¿no? Tenemos que ir a los stands estos que... Tenemos que probar muchas cosas, desde luego. Sí, muchos juegos, muchas consolas y mucho de todo. Claro, José. Claro, hablabas de eso mañana. Claro. Pues nada, a ver si vamos a algún centro comercial y la tienen en puesta para probarla. Y ahora pasamos a hablar de Xbox en honor a Freddy. Y es que la rumorología se centra esta vez en Microsoft... Y dicen que la sucesora de Xbox 360 podría verse ya en el 2015. O sea, la consola ya lleva su tiempo, pero hablar de una sucesora todavía es un poco... Porque es decir, la siguiente. Ya. Y como hablamos en estructuras, no sabes si va a triunfar. Es que eso lo asegura uno de los diseñadores del prototipo. El famoso diseñador que ha dejado caer la bomba es Ben Peterson, quien ha colaborado con el departamento de Microsoft Interactive Entertainment Business. ¿Qué inglés tengo? Todavía es pronto para firmar algo, así que esperamos noticias. Así que, a ver. Habrá que esperar. Habrá que esperar. Y bueno, pasamos ahora a la consola cara frente a la 3DS. ¿De quién será? A ver. Una pregunta. Si una es de Nintendo, la otra es de... ¿Sony? Bien. ¿Sony o Microsoft? Mini punto para Vanessa. Mini punto. La veo que aprende en mi sección. Poco a poco, ¿eh? Pues la consola de Sony, NGP. Se llama Next Gen Portable o algo de eso. ¿Y de qué va eso? Pues es como la PSP que tengo yo ahora mismo en mis manos, que yo tengo mi PSP, pero mucho más moderna. O sea, los juegos ya es casi como los de la PlayStation 3, pero en pequeño, en portátil. Fíjate. Y tendrá control. O sea, que tienen los gráficos que flipas. Sí, tendrá control táctil por detrás, por delante. Uy. Por el medio, por arriba, por abajo. Bueno, continúa. Tendrá otro joystick. Dos joysticks. Nada más que la PSP, nada más que tiene uno, pues esta tendrá dos. Así que. Y bueno, dice que va saliendo información sobre esta nueva consola. Y es que Sony lanzará simultáneamente los juegos de NGP en formato físico, o sea que tú lo puedas comprar en la tienda, y en forma digital. Esto viene dado porque la experiencia que han tenido con PSP, que yo lo puedo corroborar. ¿Y vale el mismo precio, tanto físico como digital? Se supone que el físico tendría que costar un poco más caro por todo el gasto, pero se supone que el digital sale muy caro también y tendría que rebajar los costes. Y también a eso lo he aprendido mucho de la PSP, porque normalmente ponen el físico y el digital al mismo precio y no puede ser. Que nos gastamos mucho dinero. Es que no es igual lo físico que lo digital, ¿eh? Eso en cualquier tema. Bueno. Mariana está a todo. En fin. Es Mariana. En fin. Nos vamos a meternos en el tema. Bueno, Andrew House, el presidente de Sony Computer Entertainment en Europa, ha hablado sobre la manera de distribuir los videojuegos para esta plataforma. Pero tampoco quiere decir que todos los juegos para NGP sean digitales tendrá su formato físico. O sea, habrá exclusividades, como siempre. Si exclusividades no vende. Y bueno, pasamos a otras noticias, que ya me queda poco, ya termino. Y traemos una noticia también sorprendente. Circula por YouTube un vídeo de un chico llamado Santau Goel. ¿Santau Goel? Goel, sí. ¿Eso qué es, chino? ¿Japonés? El chico es que tampoco se muestra la cara, así que no podemos deducir su nacionalidad. Así que es un hacker que ha logrado jugar a Killzone 3, que es un juego de PlayStation 3, con Kinect, el sensor de movimiento de Microsoft. Uy. Así que ha hackeado. Es un friki de la vida, ¿no? No, pero es que ha hackeado de Microsoft su sensor de movimiento para jugarlo en PS3. Qué madre. Los de PS3 están que trinan, la vez. Y luego los de Xbox, porque. Es como jugar. Oye, tu... pues un crack total. Es que, pero es jugar tu producto en la competencia. Ya. Es que tú imagínate tener un sensor de movimiento, Vanessa. Y ponerlo en otro sitio donde no debe de ser, ¿no? Quedó. Sí. Por favor. Y bueno, ya para finalizar esta última noticia que traigo, que el nuevo BioShock Infinity no optará por los controles por movimientos, ni los de Kinect, ni los de PlayStation Move. Así que, según Ken Levine, jefe de Irrational Games, el que hace el videojuego, ha dicho que no. Que no va porque si hay gente que, aunque quiera, pero también es una exclusividad y a lo mejor perjudica el juego, porque no es lo mismo. Pero sí le interesa el 3D. Está con el 3D, todo el mundo ya... Ahí no caga, ¿eh? Mucho 3D, solo que no es para todos los bolsillos. Sí, no es para todos los bolsillos. Y ya os traigo mi diccionario de jugón. La tercera palabra que vais a aprender, que es bug. ¿Bug? Sí, bug. ¿Cómo se escribe? B-U-G. ¿Como libro? B-U-G. Y que os preguntaréis qué coño es eso, ¿no? Pues sí. ¿Qué narices es? Pues bug es... No es ni más ni menos que un error de software. Error. ¿Un error? Un error. ¿Ah? En los videojuegos se ve mucho y algunas veces demasiado. Y otras son de manera esporádica. Por ejemplo, un bug sería cuando el personaje protagonista atraviesa por arte de magia una pared. Anda, fíjate. Igual que en audiovisual está lo del drop. Aquí pues está aquí lo del está bug. El bug. Que, por ejemplo, el personaje va a salir y pues sale por la ventana, pero atravesándola. Sí, ya. Eso me ha pasado a mí a veces. Pero eso es un bug. El Fallout una vez me pasó. Eso es el bug. También, por ejemplo, otro personaje muerto le dan espasmos en el suelo en vez de quedarse eso quieto. Pasa mucho en el Dead Space. Se quedan con espasmos. ¿Y por qué pasa eso? Porque son errores. En vez de, por ejemplo, cuando cae normalmente sobre una pared, pero los vectores son distintos y empieza a quedarse como que eso le da... En el Dead Space me está pasando siempre, en todos los capítulos. Empiezan los muertos, se les mata y empiezan a temblar. Y yo, ¿esto está vivo o está muerto? Sí. Vamos a ver. O, por último, cuando un personaje se queda colgado en medio de la partida y hace demasiadas cosas raras. Sí. Se queda así y empieza a bailar. Y tú... Como en el WoW. Empieza a bailar. Pues nada. Y nada, y por muchas desarrolladoras, al ver estos bugs, lo que hace siempre es paliarlo con parches. Te descargas un parche, un software que... intenta arreglar eso. Ah, bueno. Pero eso es que desprestigia luego mucho al videojuego porque ya. Si juegas a alguien el que atraviesa las paredes, pues dices, sí. ¿Y esto qué es? Ya. Así bueno. Que esto es lo que os traigo hoy. Bueno, pues muy interesante. Bueno, ahora vamos con Vanessa. Vanessa, ¿qué nos has traído hoy? Bueno, buenas tardes, HQLeros. Volvemos con nuevas formas de ocio alternativo que esta vez os van a dejar la boca deshidratada. Y sí, os llamo HQLeros. Os voy a explicar por qué, porque hay gente del equipo que no ha entendido esa expresión. HQLeros viene de HQLans, que es la abreviación de hasta que la audiencia nos separe, ¿vale? Ahí la queda un poco en plan retrasada, hasta que la audiencia nos separe. Claro, porque para que veáis los principios de las palabras, las letras principales. Saludar, bueno, espérate, saludar a los HQLeros fans. Ahí sí, como tenemos una nueva, ¿no? Sí, tenemos en Twitter. En inglés fino, a Hannah Best. Que es de Nueva York. Es de Nueva York, de New York. ¿Cómo nos habrá encontrado una chica no de Nueva York? No sabemos cómo nos Increíble. Ha encontrado, pero aún así te queremos. Te queremos. We love you. ¿Cómo es? Hannah. Hannah Best. Luego a una amiga, de Irene, Anabel, ¿no? Anabel, que es Alba. También tenemos que saludarla. Un saludo para Alba. A mi amiga Irene. Otro para Irene. Y a Freddy. ¡Freddy! Con eso lo digo todo. Bueno, si queréis seguir escuchando, ¡adelante! Bueno, ¿os suena esta música alguno? No. ¿No suena? Bueno, os doy una pista. A ver, un gran robo, varios ladrones, mucho ingenio, una película... No. Joder, es Laser Dance de Ocean's Eleven, la película de esta que va de ladrones y eso. Es de Steven Soderbergh, que pocos años después ya tenía completa la trilogía con Ocean's 12 y Ocean's 13. No sé cómo es mi pronunciación, ¿vale? Lo intento. Bueno, pues ahora puede ser uno de los miembros de este grupo de ingeniosos ladrones. De ingenios. ¿Sabéis con qué agencia? No. Alternative Experience, la del programa pasado. Sí. Es increíble. Ha sacado ahora esta nueva forma de ocio, que es como la anterior, que os acordáis que era de CSI. Pues esta vez es otra nueva experiencia que han sacado donde tú eres el ladrón. Te encomiendan una misión, ya que Maldelkovich, alias el ruso, ha robado una serie de microchips de guiado de misiles y tu misión es quitárselos de las manos y hacerte tú con ellos. ¿Qué os parece? Nada, o sea, esta empresa se lo curra, ¿eh? Sí, tiene una creatividad increíble. Para ello tendrás que superar todos los sistemas de seguridad que Dimitri ha instalado en un hotel rural. Ahí en medio de un pueblo han instalado sistemas como sensores de movimiento, sistemas de reconocimiento de voz, alarmas trampa, haces de láser. Sí, o sea, todo esto son algunas de las cosas que tendrás que de las que tendrás que hacer. Además, deberás conseguir los planos de la casa por el pueblo, igual que el anterior, va preguntando a la gente, tienes que negociar con ellos, buscar pistas, orientarte y tirar de los hilos de la trampa hasta conseguir desenmarañar el caso Maldelkovich. Esta actividad discurre cerca de Sierra de Gredos y te permitirá conocer esta preciosa zona, ya que recorrer la zona será imprescindible para completar tu misión. Está a hora y media de Madrid capital, en la trocha de Hoyo Redondo, a 25 minutos del Valle del Jerte, y esta vez es el real, ¿eh? Esta vez es el real. Sí, es el real, así que si ya visitasteis el Valle del Jerte madrileño, como ya os comenté el programa pasado, hacéis esta actividad y os pasáis por el Valle del Jerte real y ya nos comentáis cuáles son sus diferencias y cuál está mejor y cuál no. Y bueno, el precio no lo sé, pero incluye una noche de alojamiento con media pensión. Si queréis informaros sobre el precio, llamad al 644-424-628 o visitad la web alternativeexperience.com. Ya está, colgada en el blog. La colgará en el blog. Y nada, bueno, quiero decir también que la noche del alojamiento incluye una degustación de platos de primera, eso ponía en la web, contemplando la Sierra de Gredos rodeada de encinas, prados y montañas. Suena interesante, tenemos que ir algún día, ¿eh? Oye, ¿os han regalado alguna vez un bonsai y no sabéis cómo cuidarlo? ¿O lo tienes ahora mismo y no sabes qué hacer con él? ¿O quizás te gustaría tenerlo, pero os parece muy difícil su mantenimiento? A mí me gustaría tener uno. A mí no me gustan. ¿No te gustan? No. Bueno, pues da igual. Si alguno de los achiculeros que se haya sentido identificado con alguna de estas preguntas, estáis de suerte porque la Asociación Bonsai de Mirasierra, en Madrid, va a impartir una serie de cursos para aquellos que tengan o quieran un bonsai. Uno de ellos es el llamado Pierde el miedo al bonsai, donde enseñarán de forma práctica a regar, abonar, podar, trasplantar un bonsai. El curso comenzará a partir del mes de mayo, son de una mañana de duración durante los varios sábados. Me parece que es gratuito también, porque lo estaba buscando y no ponía precio, así que es también una forma de aprender gratis. Y bueno, para que podáis elegir el sábado que mejor os venga, están durante todo el mes de mayo y junio, me parece. Para reservar solo hay que llamar al teléfono 91-734-9024. Y bueno, si os llama la atención, o sea, como a Mariana, por ejemplo, que no le gusta... Solo también van a abrir la exposición de Mirasierra, simplemente para que pueda ir la gente a ver los bonsais, porque pues iré para distraerme. Sí. Además, siendo gratuito, es eso. En febrero ya trajeron bonsais desde Japón, bonsais nuevos, y está... Sí, está lleno. Bueno, esperemos que no traigan radioactividad, que ahora con el tema de Japón... Vanessa, por favor. Oye, ya, hay que tener cuidado, claro, ahora traen, con los ahora traen productos bonsais mutantes. Que se importen de Japón. Bonsais mutantes, no. En vez de ramas tienen pulpos y tentáculos. No nos vamos a meter con el tema, que madre mía, bastante han pasado. Bueno, ¿qué iba a decir yo? Ah, sí, la dirección... Es Peña Sirio, número 20, Madrid. De allí podéis hacer las fotos, tocarlos o preguntar dudas. Todo sin ningún compromiso. Así que bueno, ya sabéis. Vale. Bueno, esta última canción iba destinada a la actividad que tuvo lugar el fin de semana pasado y que no pudisteis escuchar ya que no se pudo emitir el programa. Tuvimos un pequeño... No grabamos. Era un concierto internacional llamado Million Dollar Mercedes Band, situado en plena Gran Vía y con acceso gratuito. Pero bueno, ya está pasado, así que vamos a hablar de otra cosa. Os voy a hablar de algo que a mucha gente le puede interesar, y es que Producciones 28 Norte, la productora de Álvaro Cuadrado, director también de Swing 28, va a hacer un vídeo promocional sobre el restaurante Suma, un restaurante especializado en comida japonesa con un toque mediterráneo. Pues bien, para este spot necesitan figurantes para el día 7 de abril, desde las 9 de la mañana hasta la 1, invitándoles a comer en el mismo restaurante. O sea que esto es un chollazo, como estáis viendo, ¿no? Pero yo creo dinero. Ya, bueno, es que todavía no están para tirar ahí cohetes, porque es una productora que dentro de lo que cabe es nueva, ¿vale? Pero bueno, está haciendo ya sus pinitos por ahí, así que va a acabar siendo conocida. Sí, bueno. Y todos aquellos que estén interesados en participar deberán mandar una fotografía a producciones28norte, 28 con número, @gmail.com, indicando nombre y apellidos. Y he de decir que necesita sobre todo a gente mayor de 30 años. Así que si conocéis a alguien y ya sabéis, las plazas son limitadas, así que daros prisa. Lógico, porque no va a haber 100 personas. En un restaurante, ahí todos y vayan a comer, porque que la olla es muy grande. Claro, venga familia, nos vamos a comer. Todos a comer, venga, vamos a hacer el anuncio. Y bueno, hasta aquí el ocio de hoy, porque no siempre hay que sacar la cartera para divertirse. Bueno, y seguimos aquí en la radio RJC y vamos a dedicarle a todos nuestros fans, esos queridos fans que nos siguen, que son pocos pero que nos siguen. Pero que cada vez irán aumentando, tú tranquilo, ya verás. Cada vez más, eso esperemos. Vamos ahí, fuerza. Fuerza, le vamos a dedicar esta canción. Yeah. Yeah, I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere, yeah, they love me everywhere, I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway, pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street, catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry, cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas, me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie, now I live on Billboard, and I brought my boys with me, say what up to Tata, still sipping my top, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five, nigga I be spiked out, I could trip a referee, tell by my attitude that I most definitely from eggs with OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice CeeLo, 3 card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's is blinding. Girls need blinders so they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually then gradually become worse. Don't fight the Apple Eve. Caught up in the in crowd, now you're in style. And in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. Vamos a presentar la nueva sección que vamos a hacerla por si nos da siempre tiempo, porque hay veces que no nos da tiempo y nos enrollamos demasiado, así que... Y va a ser el tema random. Y diréis vosotras... ¿Qué es el tema random? Vamos a hablar siempre de un tema así, a lo casual, de lo que surja, uh-huh. Para comentarlo, vamos, para que se entretenga la gente. Pueden ser grupos de Facebook, cosas que habíais visto, curiosidades, lo que sea. O sea, que esto va a salir así, en un tema cualquiera y vamos a comentarlo. Un tema cualquiera, por eso es el tema random. Vanessa quiere decir una cosa. Sí, bueno, de repente, así como Pedro se pasa por su casa, ha aparecido de repente Terry, aquí la jefa, ¿vale? En primicia, y nos ha asustado y nos ha dicho, ¡quiero participar en random! Y claro, a cualquiera le dice que no, y aquí se ha metido y se ha acoplado. Se ha acoplado aquí a mi lado, mira la que está. Fans, claro, es que sí. Es que es la fan número uno, realmente. Number one. Nos quiere a todos. We love you. I love you. Como Alba, mira, Alba está ahí fuera. ¡Alba! ¡We love you! Una compañera de clase. Nos tienes que seguir en el blog, ¿eh? Y que también es nuestra fan. Ah, bueno, mira, levanta el dedo diciendo que ok, a ver si es verdad, ¿eh? Que le va a tener yo controlado. Tenemos dos Albas, una que es amiga de Anabel y la Alba aquí, Alba Mola. Alfa Mola. Oye, pero como una de las jefas yo me siento orgullosa, ¿eh? Tenemos ya 3 fans. Tenemos fans. No, somos más, ya con los 4 que somos. Terry. A ver, a ver. Contándonos a nosotros. Estamos empezando, también no esperáis aquí una legión de fans. Qué mentirosos que son. Pero en fin, así lo hacemos. Bueno, estamos variando, ¿sabes? Venga, y vamos a hablar del tema random. ¿Cuál es el tema de hoy entonces? El tema de hoy es personas que se te quedan mirando fijamente. ¡Chan, chan, chan, chan! Bueno, ¡qué interesante! Aquí hay mucho que hablar, ¿eh? Es cuando, por ejemplo, vas en el metro. Tela, tela. En el metro. Y de repente tú te sientas y llega la típica señora y empieza como a penetrarte por la mirada. Empanada, totalmente. ¿A mí que penetra? Se penetra, o sea, tú estás con un libro y parece que lo está perforando. Ah, vale. Es que yo ya empiezo a pensar como una niña. A mí que me penetren, pero los chicos cuando se quedan mirándome fijamente. Pero Mariana, estamos hablando de la mirada. Por eso la mirada dice mucho, ¿no sabías? La mirada refleja el alma. Sí, es que a ti te miran y... A mí me miran y yo, Dios, ven. Con ojos azules, ¿verdad, Mariana? Como ojos azules, verdes, marrones. Bueno, pero que estáis llevando el tema en plan sexual y es en plan... No, venga, sí. No, que tienes razón. Yo en el metro hay veces que la gente se te queda, pero empanada, empanada, que tú ya empiezas a mirarla en plan de, pero vamos a ver, mujer, me estás mirando. Le pones mala cara y te siguen mirando empanados y dices, pero esta mujer se ha tomado un trippy o algo. Sí, pero es en cualquier lugar. O sea, estás esperando en la cola al supermercado y alguna se te queda mirando. ¿Pero por qué solo mujeres? Pues, los bueno, mujeres. No, hay hombres. Normalmente son las mujeres mayores. Las típicas ahí, señoras, las señoras que se te quedan mirando. Sí. Por algún motivo se quedan, ¿no? Tendremos algo en la cara o... Luego no también sé. Están los chicos que tú vas por la calle también. Tranquilamente y se te giran totalmente para verte. Bueno, Vanessa, los chicos, si están buenos, que miren lo que quieran. Tía, no, pero a mí eso me molesta. Es como, pero vamos a ver, ¿qué tengo en la cara? Y a que sí, que te sientes incómodo. Dices, parece que te están observando. Te están observando. Es como Gran Hermano ahí en vivo y en directo. Y tú, la vergüenza. ¿Te imaginas que te pudieran tocar con los ojos? ¿Qué no tocaría yo? A mí me molesta porque estás ahí con el libro y parece que quieren ver qué libro estás leyendo. ¿Por qué página vas? Bueno, y si te... Sí, es interesante. Oye, que yo lo hago, ¿eh? ¿Y qué pasa? ¿Y si tienes el periódico? Pues tú eres otra de las miradas penetrantes. Yo penetro además, mucho más la mirada de la jefa. Tú penetras acojona, ¿eh? Algo más que la mirada, Terry. Pero todavía no tengo yo aquí mi miembro masculino, pero bueno, lo intentaremos. Penetrar. Formas bueno, fálicas. Con un micrófono. Formas fálicas para penetrar. Hemos pasado de un tema random a otro. Y así es como ir a un poco las secciones, porque también si surge otro tema... Bueno, ahora hablemos de la radionovela, ¿no, Terry? Sí. A ver, Terry. ¿Qué? Venga, comenta. A ver, ¿qué idea tenéis vosotros? ¿No era vosotros los que queréis hacer pero una radionovela? El germen de la idea lo tuvo María Teresa en Babolopa. Ay, Vanessa, no empieces avergonzándome en realidad. No, la novela, la historia de la novela es una cosa muy freak, así que se nos ha pasado que un chico de Nueva York, que por cierto, también venía la de música... De New York, de también. New York, está escribiendo una radionovela que igual si tiene éxito la pasa en la televisión. Se llamará Muñeca Indomable. Uy, estamos haciendo negocios. Interesante. A ver, ¿sobre qué creéis que va a ir Muñeca Indomable? Son una típica novela colombiana y Muñeca ¿cuáles Indomable. ¿Cuáles van a ser los personajes? ¿Y por qué tiene que ser colombiana? Bueno, una, a ver, es una mujer que seguro que ha sufrido algo. Sí, ha sufrido. Pero, mucho. ¿Y qué personajes salen así? Sale... Pues un poco lo típico de una telenovela, la buena que es, no es buena, sino que es mala, la mala que ahora es buena. Terry, déjame a mí el papel de mala, que me encanta. Pero la mala que es... A ver, primero, es que hay dos malas. Está la mala que se hace buena y la buena que se hace mala. No, yo la buena que se hace mala. Y yo la mala que se hace buena. Vale, después de estas rayadas, que no sé a qué ha venido, pero que eso, que vamos a tener una radionovela. Aunque yo no sé si va a ser Muñeca Indomable, ya os digo, estaba en negociación. Si no era la pubertad de la Carmen. No, ningún chino, ningún gitano, ningún niño. La pubertad de la Carmen iba a ser la radionovela. Eso también es otra posibilidad, así que vosotros, a ver, para los oyentes de HQ Lanz... ¿Sabes que yo podía hay que votar, gitano? Hay que votar. Yo voto porque la, se llame... Votad. El laberinto indomable, del amor. El laberinto indomable el laberinto del amor. El laberinto del amor. La mujer indomable, ¿no era? No, mujer indomable. Mira, mujer voto indomable. Neutro, voto neutro. Muñeca indomable. El laberinto del amor o la pubertad de la Carmen. Muñeca, ¡la pubertad de la Carmen! Muñeca indomable. No. Bueno, eso que lo maten los H-culeros. El laberinto del amor. Y si se les ocurre espérate, alguna historia más, a ver, la que tenemos pongan. Aquí, la fan que está en la pecera. Alba, ¿tú cuál votarías? Si Alba se ha ido. Ah, no, si está ahí. La uno que es laberinto del amor, la dos que sería muñeca indomable o la tercera que sería... ¿Cuál sería? Ah, la pubertad de la Carmen. Carmen. La 2, Muñeca Indomable. Va a ganar qué Muñeca guay, Indomable. Pero Muñeca Anabel está indomable. Votando la pubertad de la Carmen. Así que, chiculeros, ya sabéis. Uy, qué paridad. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, que se nos acaba el tiempo, chicos, y nos vamos por las ramas. Así que esperadnos para el siguiente programa, el viernes a las 8. ¿Cuándo? Sí, ¿cuándo se publica nuestro programa? Esta gente no tiene ni idea de cuándo se emite. A ver, es que nosotros yo lo retransmito los viernes a las 8, pero aún así pues podéis encontrarnos en el blog de URJC y podéis escucharnos vía streaming o podéis escucharnos en diferido también. Bueno, ¿vale? Había dicho yo viernes a las 8, en nuestro lo he blog, dicho bien. Hasta que la audiencia no se pare, blogspot.com, Twitter, HQLANS, y Facebook, que ya tenemos Facebook, que es hasta que si la no, audiencia no se pare, y si todo no, junto, bueno, seguirnos en Twitter, y la recordad, página a mí también, Facebook. Mariana-Scarlett.